en cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Tini. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo, Corazón, Comunidad, compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos en vivo desde California por la KBBF 89.1 FM y la KWMR y puede unírsenos por la radio o desde cualquier parte del mundo por la internet con su computadora o teléfono en el 415-455-0102. El sitio web es kwmr.org. El tema de hoy, ya que el 22 de abril se conmemora el Día del Planeta Tierra, es personas y planetas saludables. A tono con este tema, el pensamiento de la semana es el proverbio chino que dice: una generación siembra los árboles y otra tiene su sombra. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a unírsenos. Bienvenidas sus consultas, sus preguntas, sus inquietudes, sus ideas, sus comentarios o consejos. El número nuevamente, 415-455-0102. Nuestro bienestar presente y por venir, y el de nuestras familias, comunidades y sociedades, es afectado por las decisiones que tomamos a diario, pues estas impactan el planeta del que dependemos todos. Los estudios científicos señalan contundentemente que si no se efectúan suficientes cambios ahora en la manera en que utilizamos los recursos naturales, en un futuro cercano, la Tierra experimentará una serie de crisis que amenazarán la supervivencia de la mayoría de sus habitantes, incluyendo los seres humanos. Tenemos la oportunidad y la responsabilidad de tomar medidas de manera de que, así como cuidamos lo que consume nuestro cuerpo y nuestra mente, y conservamos nuestras energías para mantenernos sanos, cuidemos y conservemos las fuentes de vida y energía y el balance que sostienen la vida en este mundo. Cultivemos respeto y admiración por la naturaleza, apreciemos y aprovechemos las maravillas de sus elementos, aprendamos de la flora y de la fauna. Usted que nos escucha, ¿qué sabe, qué se pregunta, qué cuenta sobre este tema? ¿Qué recuerda de cómo convivía con la naturaleza en su niñez? ¿Qué hace dentro y fuera de casa hoy día para cuidar tanto su salud como la de nuestro medio ambiente? ¿Cómo está contribuyendo a la conservación de energía y cómo evita contaminar el agua, el aire y el suelo? ¿Cómo reducen, reusan y reciclan en su caso, casa y comunidad? Ciertamente la salud de nuestra gente y la de nuestro planeta están vinculadas estrechamente. Honrando el planeta Tierra como nuestro hogar todos los días, atesoremos los recursos naturales para el bien de todos. ¿Conoce cómo se beneficia el mundo natural a nuestra salud física y mental? ¿Sabe qué paseos, programas y panoramas a su alrededor pueden enseñarle de la naturaleza y ayudarle a sentirse mejor de pies a cabeza? Pues aprendamos de nuestros panelistas, unámonos, únasenos participando con sus ideas e interrogantes, 415-455-0102. Estoy feliz aquí porque me siento que estoy en un jardín o en un bosque, rodeado, la verdad, de maravillas de la naturaleza como nuestros panelistas. Es un panel diverso e interconectado como nuestro planeta y contamos con Grace Durante. Ella es la gerente regional de promoción para el Condado de Marin con Rising Sun Energy Center. Un placer tenerla con nosotros, Grace. Muchas gracias. Buenos días. Bienvenida, bienvenida al programa. También contamos con Alicia Cruz, coordinadora regional para San Francisco y Marin con Latino Outdoors. Muchas gracias por acompañarnos. Es un placer estar aquí. Gracias. Y nos alegra que pudo traer al fundador de Latino Outdoors, José González. Buenos días, un placer. Bienvenido. Y por si fuera poco, contamos ahorita ya con David Escobar, creador de la campaña Viviendo Verde, quien trabaja como asistente del supervisor del condado de Marin, Steve Kinsey. Siempre es un gusto compartir contigo, David. Hola, buenos días a todos. Y no se vaya nadie, que luego se nos unirá Marco Berger. Marco Berger es el gerente de educación de Wildcare Bay Area y es el pasado productor de nuestros niños, así que estoy delighted. ¿Cómo se dice delighted en español, Marco? Oh, feliz de que estés aquí con nosotros hoy. Bienvenido a Cuerpo, Corazón, Comunidad. Pues, ¿qué tal si empecemos? Rompemos el hielo con un mensaje inicial de cada uno de nuestros panelistas. ¿Con qué quisiera comenzar esta plática? La salud de la persona, la salud del planeta. Grace Durante. Sí, a mí me gustaría empezar con la salud del planeta. Es muy importante que pensamos siempre en de qué forma podemos ayudar a nuestro planeta, ¿no? Y una manera muy importante, muy práctica, es reducir el CO2 que emitimos por diferentes formas. Y una de ellas es reducir el uso de energía que usamos en nuestros hogares y también especialmente debido a la terrible drought que estamos viviendo aquí. Sí, la sequía que estamos viviendo aquí en California, también reducir el uso de agua, ¿no? Ciertamente la salud del planeta es fundamental para la salud de todos y a veces no estamos tan claros, así que nos va a hablar luego del programa de cómo nos ayuda a hacerlo toditos. Exacto. ¿Con qué empieza David Escobar? Sí, solo primeramente agradecerla a usted, doctora, por el espacio que siempre apoya a la comunidad y explorar estos temas muy importantes para nuestro planeta. Pero precisamente creo que quisiera empezar con las nociones, ¿verdad?, de la naturaleza y Madre Tierra, que son dos diferentes aspectos de ver o concientización, ¿verdad?, que tenemos en la comunidad. Y eso es algo que quizás voy a hablar un poquito más sobre ese tema. Y lo agradeceremos, porque sabemos que aparte de sus conocimientos profesionales y del trabajo comunitario que hace, se identifica con sus raíces indígenas, que son las raíces de todos para comenzar, y nuestras gentes primeras tenían una conexión con la naturaleza y la Madre Tierra quizás más balanceada, sana o fuerte que lo que a veces se nos olvida. Sí, es un poquito más complicado que eso, pero y hay una profundidad que también tenemos que recordar, ¿verdad? Que en nuestra comunidad tenemos un espectro, ¿verdad? De diferentes conexiones, ¿verdad? O recordar, ¿verdad? De diferentes maneras, ¿verdad? Esa conexión. Entonces, eso vamos a explorar un poquito más. Maravilloso. Excelente. José González con Latino Outdoors, ¿qué dice? Yo diría, como ya hemos dicho, que está interconectada la salud de nuestra comunidad, del ser con el planeta. Y para mí es importante recordar de cómo nos tratamos nosotros mismos, cómo nos alimentamos, cómo tratamos a otros miembros de la comunidad. Es igual. Así que si nos alimentamos bien, por decir, es de la misma manera que decimos cómo estamos tratando al planeta. Y por último, también esta idea que dice nuestra conexión a la naturaleza, a la Madre Tierra, es parte de nuestra cultura. La tenemos en nuestras raíces. Cosas diferentes es de cómo eso se desarrolla, cómo el tiempo cambia. Pero lo que no ha cambiado es esa conexión. Eso, sí. Y cuando dice alimentación, yo diría actividad física también. Siempre se dice para estar sanos de cuerpo, a mover el esqueleto y alimentarnos bien. Y precisamente la actividad física en el aire libre, sobre todo, y la buena alimentación es de lo que precisamente también beneficia a nuestro planeta, a nuestro hogar, dulce hogar. ¿Qué dice Alicia Cruz? Pues precisamente con eso estamos aquí para promover un programa que tenemos con Latino Outdoors. Son las caminatas para el bienestar, que empezaron el año pasado, y los parques estatales les llamó mucho la intención de proveer el bienestar caminando en la naturaleza. Y el tema que tenemos hoy es tan bonito, tan importante, cómo balancear nuestro cuerpo y nuestra mente. Entonces, las caminatas para el bienestar en este año, gracias a la Fundación de los Parques Estatales, estamos ofreciendo transporte y comida gratis. Entonces, lo que nos encantaría es que las personas aprovechen estos programas que son gratuitos y que nuestra comunidad nos acompañe cada mes. Y pues podemos dar más detalles sobre ello, pero pienso que es muy importante. Definitivamente, los paseos y los programas, similarmente Wild Care, que Marco Berger nos contará luego, también tienen paseos y programas que aprendemos y aprovechamos. Y hasta escucharán un anuncio de servicio público de Rising Sun Energy que nos dice que podemos aprovechar en estas fechas para hacer de gratis de nuestro hogar un lugar más eficiente y más más amigable. Amigable, sí, y ser más responsables, ¿no?, de nuestro de la vida como la vivimos, de lo que dejamos en este planeta. Amigas, pues el tema de hoy es la salud de la persona y del planeta. Comentarios, consejos, consultas, únasenos en el 415-455-0102, que vamos a empezar a tomar llamaditas. En la línea tenemos a Alejandra. Bienvenida a Cuerpo, Corazón, Comunidad. Alejandra, ¿qué nos dice sobre este tema? Uf. Hola, doctora Marisol, mucho gusto en saludarla desde el sur de California. Es la doctora Alejandra, ella era una de nuestras productoras del año pasado. Bienvenido, saludos a nuestra gente del sur. ¿Qué nos dice sobre este tema? Y qué bonito tema, la verdad. Pienso que la naturaleza es a veces nos olvidamos de ella, no que ella se olvide de nosotros. Pienso que tiene muchos poderes curativos, hay muchos estudios realizados de cómo simplemente el estar en un entorno verde, cómo nos ayuda a desestresarnos, a disminuir la irritabilidad en las personas, es mejor que a veces que una pastilla, ¿no? Y qué bueno que haya programas que estén trabajando con nuestra comunidad para alientarnos, ¿no? A reconectarnos con la naturaleza, que es bien importante. Eso, ay, qué bien lo dice. Y nos hace pensar, dijimos, la cultura cura, ¿no? ¿Qué tal la naturaleza sana? Y cómo aprovechar, claro, qué podemos hacer y qué podemos recuperar de la naturaleza para poder recuperar la salud o preservarla, ¿no? Para tenerla. A ver cómo responden los panelistas a su comentario. ¿Empieza José González? Sí, gracias por el comentario. Quería mencionar que ya hay un movimiento al momento, esa idea de una prescripción de naturaleza. Estamos diciendo una píldora de naturaleza. Ya, especialmente aquí como en el área de la Bahía también, el movimiento que en inglés se llama Healthy Parks, Healthy People, parques saludables, personas saludables, en que están trabajando con los hospitales, comunidades, clínicas comunitarias, para que se dé una prescripción. En vez de decirte, te voy a dar este medicamento o esta receta para estas píldoras, ve al parque y por estar 10 minutos, ve a caminar. Y esto ya también es un movimiento que es reconocido por el sistema de parques nacionales a nivel nacional. Y las asociaciones médicas y psicológicas también están descubriendo más a través de las investigaciones y diseminando estos beneficios que hay de estar en la naturaleza o aprovechar los recursos naturales sin explotarlos, sino de cultivarlos. De hecho, la supervisión que yo la hago, la hago en un bosquecito y salimos a caminar y conversamos de esa manera. Se puede uno estar ejercitándonos, respirando aire puro y disfrutando lo hermoso de ese lugar. Así que la naturaleza sana, iba a decir David Escobar. Sí, que pues otra vez al tema de la naturaleza y madre tierra, ¿verdad? Que en realidad es una separación que se creó quizás cuando vino Colón, pero más precisamente con el señor Descartes, cuando hizo la separación entre la humanidad, el ser con lo demás, ¿verdad? Anteriormente, aún en Europa y otras partes de, pues obviamente en Latinoamérica con nuestras comunidades, específicamente comunidades indígenas, no había esa separación entre naturaleza y madre tierra. O sea, los dos conceptos son totalmente diferentes y afuera de la conciencia, ¿verdad?, de uno con la otra. Entonces, si usamos la palabra naturaleza, no somos parte de la madre tierra, ¿verdad? Estamos separados siempre, viendo la madre tierra como un sujeto separado de nosotros, ¿verdad? Esa es la diferencia entre naturaleza, ¿verdad? Ese término. Ahora, si usamos madre tierra, eso en realidad nos pone adentro de esa interconexión que es obvia, ¿verdad? Y de la que somos parte. Y somos parte. No solo, ¿verdad?, partícipes, sino porque decimos vamos a la naturaleza, es como si no fuéramos integrantes de la naturaleza y cada organismo vivo, inclusive de nosotros, tiene toda una naturaleza en todos los sistemas. ¿Iba a añadir Grace Durante? Sí, bueno, una de. Quizás el programa de Rising Sun no está tan orientado al aire libre y a la naturaleza, pero sí a involucrar a la gente en un trabajo verde, ¿no? Nosotros contratamos jóvenes de 15 a 22 años. Que son jóvenes usualmente de secundaria o que recién han terminado la secundaria y no saben mucho qué hacer con el futuro, ¿no?, y los próximos años. Entonces es una oportunidad muy muy interesante en involucrarlos en trabajos verdes que ayudan al medio ambiente, y tenemos muy buenas experiencias con jóvenes que ahora están trabajando para empresas de energía solar y que no que se han introducido al toda mundo la verde. Economía uh-huh, verde sí. Que es el presente y porvenir de este planeta sí. Si vamos a sobrevivir los humanos en él uh-huh. Buen punto y ojalá escuchemos a algunos jóvenes sí. Luego en el programa cualquiera puede llamar al 415-455-0102. No sé si Alisa Cruz también quería comentar a lo que dijo la llamada de la doctora Alejandra. Pues en ese aspecto sí siento que es importante no solamente tener la información y como vivirla de un aspecto de distancia, solamente escuchar a que, oh, yo fui al parque tal y entonces me encantó y tuve una experiencia bellísima. Lo que queremos es que cada persona lo experimente porque no hay forma más eficiente y con toda la contribución que podemos hacer al regresar a la Tierra es estar en un parque, experimentarlo, mirar que la belleza de la naturaleza es tan grande que a veces uno se siente tan pequeño, ¿no? Pero a la vez esa grandeza que conectamos al estar ahí es increíble. Y ya que tiene tantos beneficios, ¿por qué dejarlo para ocasiones especiales o para unas vacaciones una vez al año? ¿Qué tal integrar más de esta conexión, esta actividad, esta conexión consciente? Porque la conexión la hay, pero de este deliberadamente decir, bueno, ya que voy a comer, ¿cómo voy a comer? ¿Qué voy a comer? Ya que tengo que llegar a un lugar, ¿cómo voy a llegar y qué impacto está teniendo eso, como en el dióxido de carbono y demás, en la huella que estoy dejando en la madre tierra? No sé si Alejandra quiere añadir algo más o cómo lo están haciendo allá en el sur de California, Alejandra. Sí, una de las cosas también es tan simple como salir y tomar el sol, ¿no? Aquí está bien caliente ahorita, está muy bonito. Al vez de uno renegar de que, ay, qué calor, o sea, es apreciar que tenemos calor, que tenemos un sol bello, ¿no? Es darle como ese énfasis a lo bello y darnos el tiempo de admirarlo. Yo pienso que es bien importante. Y lo cierto es que lo más valioso muchas veces no tiene costo, no tiene precio. Y claro, hay que protegerse de los daños, del daño que puede hacer exceso de los rayos ultravioletas del sol, uh-huh. Pero sí se recomienda unos 20 minutos al día, no en las horas pico, pero en las horas más templadas para que tengamos la vitamina D en el organismo. Y queda bien caminar entre lo verde, entre los bosques, en los plantas, ¿no? Hay que tener mucho espacio, ¿no?, para hacer nuestra parte. Bueno, la vamos a despedir, que nos dice que es hora ahora para las recomendaciones, pero los mejores deseos en su vida y en el sur de California, doctora Alejandra. ¿Algo más antes de despedirla? No, gracias. Y que me un gusto participar. Maravilloso. Y que siga trabajando en salud mental comunitaria allá en el sur. Claro que sí. Y que siga floreciendo donde quiera que esté plantada. ¿Qué tal? Claro, claro que sí. Muchas gracias. Feliz día. Vamos a tomar esta llamadita, pero después de las guías sobre el tema de hoy, porque creo que ya están enfatizando algo que mencionaron los panelistas y nos traen otras ideas. Aquí van, escuchemos. Recetas, remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. He aquí unas guías para promover nuestra salud y la de nuestra madre tierra. 1. Viajar menos por auto y caminar más. 2. Sembrar árboles y jardines para ejercicio, terapia y comida. 3. Reducir el consumo de carnes y productos animales al comer, bueno para su salud y para el planeta. 4. Usar menos agua caliente y no desperdiciarla. Y 5. Evitar el foam y disfrutar la flora y la fauna. Señores y señoras, queremos oír de ustedes. Únasenos al 415-455-0102. 415-455-0102. Regresa la doctora Marisol. Aquí estoy, no nos hemos ido y estamos reflexionando sobre este tema. La verdad, hay tanto que discutir, la hora se nos va a ir volando, pero un punto que no habíamos mencionado, como lo que salió en las guías, sobre qué debemos evitar. No solamente qué debemos hacer más, pero qué debemos hacer menos de manera de contribuir a la salud nuestra y de la madre tierra de la que somos parte. Por ejemplo, evitar el foam o los materiales estos plásticos que la verdad tienen mucho, mucho daño y usar sustitutos, usar la cabeza y planificar, organizarnos de manera de no desperdiciar tanto, usar tóxicos y demás. ¿Qué dicen nuestros panelistas? ¿Empieza Grace Durante? Sí, claro. Hay muchos tips, pequeños tips y cosas que son muy fáciles de hacer en el hogar. Por ejemplo, cuando nos cepillemos los dientes, no dejemos el agua corriendo mientras que estemos cepillando. irnos, podemos cerrar, ¿no? Después apagar las luces cuando no estamos ahí en esa habitación, ¿no? Y pequeñas cosas que podemos hacer alrededor de la casa y que pueden escuchar más tips de parte de Rising Sun. Exacto. También. Y no desperdiciar los recursos naturales y claro, y protegerlos, no contaminarlos de manera de que sirva más. ¿Algo más que dijeron los tips antes de la próxima llamada? David Escobar. Sí, básicamente que les quiero felicitar a los panelistas y colegas aquí que están con nosotros con el trabajo que están haciendo, porque en realidad tenemos que ver esto de una manera de un panorama grande, ¿verdad? Que estamos recordando como comunidad, ¿verdad? Nuestras raíces, porque en realidad lo que están estas nuevas temas no nuevas son tan nuevos. No son tan nuevos, en realidad estamos recordando y volviendo a las tradiciones de nuestros abuelos y abuelas. Entonces, eso es algo muy importante y creo que tenemos que movernos de una sociedad desechable a una sociedad sostenible, ¿verdad? Que en realidad Rising Sun está haciendo con parte de la salvando la energía, Latino Outdoors con ayudando a nuestra gente a recordar lo saludable que es y lo valioso, lo hermoso y lo divertido que es sin tener que comprar nada, sin tener que desechar nada, sin tener que consumir productos que muchas veces se piensa que allí va a estar la felicidad y obviamente se sabe que no. Y quizás un tip grande es de que cuando cada vez que vamos a botar algo en la basura hay que recordar es reciclable, convertir en algo, disolver. Eso es lo más, creo que uno de los puntos, un tip más grande es de que es desechable. Y eso es a la hora de soltarlo, que ya no sirve. ¿Qué tal a la hora de aún conseguirlo? Y acuérdense, muchas cosas no hacen falta. La primera botella de vidrio que hicieron en este planeta todavía está adentro de la tierra y no se ha... La materia no se desaparece. No se ha desaparecido. Sí, no, muy cierto. Tenemos una llamadita esperando, pero iba a decir algo a Alicia Luz Cruz. Bueno, solamente como mi experiencia, y creo que es lo que conecta y nos conecta a todos a la comunidad, uno de los motivos por los cuales estoy tan involucrada como voluntaria en este trabajo es que yo de niña aprendí en un programa en donde me dijeron cómo reciclar y eso se me quedó tan grabado que dije, nunca había escuchado de esto, pero el hecho de poder salvar a un ave, tal vez, porque se atora en algunas redes un tipo de basura que llega al mar, eso para mí fue como tan grande que dije, puedo dar ahí. Y entonces sí es importante traer estos programas a nuestras familias, a los niños principalmente. Gracias por traer eso. Y cuando traemos a Marco Berger de Wild Care, que hace la educación de los niños, a veces son los niños los que nos recuerdan. Nuestros antepasados quizá no están presentes para recordárnoslos, pero los niños si se están educando en la escuela pueden refrescarnos la memoria o educarnos. Muchísimas gracias. Ahora sí tomamos la llamadita de Bogart, que llevo un rato esperando. Bogart, bienvenido a Cuerpo, Corazón, Comunidad. ¿Cómo le servimos? Hola, muchísimas gracias por invitarme a participar. ¿Cómo no? Gracias por esperar. Estoy participando en un día tan importante, aunque el cuidado para nuestra madre tierra pues es diariamente, ¿no? No solo un día. Pero me da mucho gusto que haya un programa especial para recordarnos a todos de esto que es tan importante, porque es nuestra casa, es nuestro planeta, es donde vivimos. Y tanto nosotros como nuestros compañeros, que terrícolas, ¿no? De la flora y la fauna. Muchas veces los humanos, por nuestras decisiones, estamos impactando su presente, su porvenir, y no es justo que tomando ciertas decisiones sigan extinguiéndose especies de criaturas tan hermosas, por ejemplo. Claro, claro, estoy de acuerdo. ¿Cómo le hace usted? ¿Iba a dar un consejo? Bueno, yo personalmente hago lo mejor que puedo para mantenerme presente, para estar consciente de lo que está sucediendo a mi alrededor y darme cuenta de que en realidad estoy conectado con todo y que toda vida es sagrada. Y si tenemos ese reconocimiento de que estamos conectados con todo y que toda vida es sagrada, entonces nuestro comportamiento cambia. Qué buen punto. Y para esa conciencia a veces hace falta tomar una pausa, no vivir con tanta prisa y actuar automáticamente, sino pausar para darnos cuenta, percatarnos qué estamos haciendo, qué consecuencias puede tener, qué opciones hay de hacer lo que voy a hacer. Porque, por ejemplo, las guías dijimos usar menos automóvil, bueno, o volar menos. Pues entonces, ¿cómo me muevo? ¿Cómo llego de aquí allá? Y eso toma esa pausa y ese pensar, esa reflexión. Y tiene que asintiendo a los panelistas. José González, ¿qué dice el comentario de Bogart? Sí, diría varias cosas, pero dos cosas principales es conectado a la pregunta anterior de algo que no hacer es olvidarse. Olvidarse de lo que nuestros abuelos, abuelas hacían y hacen todavía. Y que tomemos esa voz con nuestros oficiales electos también. Recordarse que tienen una voz, esa representación, porque así se hacen las decisiones acerca de que cómo tener más parques, cómo tener programas de reciclaje. Todo eso es muy, muy importante. Qué buen punto. El que puede votar, que vote por personas y por programas y por pólizas que sean de beneficio común, de bien común. Y el que no puede votar, que marche, que proteste, que haga acto de presencia. Que le diga a sus vecinos, ¿verdad? Que sea presente en su comunidad. Y la otra cosa es muy importante que ahorita mencionaron es acordarse de que hay muchas conexiones al aire libre, a la naturaleza, a la madre tierra, y eso puede incluir una conexión espiritual. Así que recuerden que hay muchas iglesias, hay muchas comunidades religiosas que también están involucradas en este trabajo, y que no se les olvide que el Papa Francis, el Papa Francisco, acaba de dar ese mensaje el año pasado, recordándonos, hey, esto es parte de este tema también. Sí, mire todo lo que nos ha hecho pensar, señor Bogart, ciertamente, ya que mencionó tanto el activismo cívico y político como la conexión espiritual, religiosa. Antes de despedir a David Escobar, quiero dar la oportunidad de hablar. El movimiento de Viviendo Verde, de Promotores Verde y demás, precisamente actuaba con eso, ¿no? Sí, que en realidad empezamos quizás como hace 5 años y hemos estado trabajando en el área del canal, pero hay también Promotores Verdes en East Palo Alto que también están trabajando sobre el tema de la madre tierra, la preservación del plan de las costumbres ancestrales. Y pero quiero dejarles con algo bien breve, que es la noción de en nuestra lengua, que es Inlakech, ¿verdad? Que es tú eres mi otro yo, ¿verdad? Esa noción de que toda la madre tierra, todos nuestros abuelos y abuelas, todos nuestros amigos, familiares, somos parte de una algo más grande del cosmos, ¿verdad? La gran red. Y en nuestra lengua quizás quiero despedirme con algo decir Korkin Yartach Champanayan Ahmak Inlakech Inlankilu Champanayan Kas Mokta Itape Aria Lempa Gua Gua Champanayan Kas U Kankash Champanayan Nimitia Homtaki. Muchísimas gracias. Itlakech. Ese fue David Escobar, de Movimiento Viviendo Verde, asistente del supervisor del condado de Marin, Steve Kinsey. Ahora le pasa el micrófono a Marco Berger, de Wild Care. Muchísimas gracias por todo lo que hace con nosotros. Gracias. Señor Bogart, muchas gracias por su comentario, su reflexión y su ejemplo. ¿Algo más antes de despedirle? ¿Bogart? Ok, parece que ya se fue. ¿Bogart? Ahí. Ahora sí. Tengo un comentario más. Creo que debemos de recordar que tenemos una conexión electromagnética con la Tierra, y una manera es de literal con sobre la Tierra. Se está cortando un poco, pero ciertamente la conexión electromagnética, sí, somos biología y somos física, y nuestro sistema nervioso en sí mismo tiene las energías que todavía nos conocemos totalmente, plenamente, pero según con los conocimientos que tenemos ya es suficiente para decir cuidémonos, y para el futuro de todos cuidemos a nuestra madre tierra. Muchísimas gracias por todo lo que hace, donde quiera que viva, señor Bogart. Vamos a ver si le escogemos un regalito para que se lo hagan llegar. Ahora es hora de una cancioncita. La canción Ska de la Tierra, de Bebe, dice, hablando del medio ambiente, el calentamiento global, dice que la tierra tiene fiebre. Escuchemos. La tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. Ah, ah. La tierra tiene fiebre. hombre necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. Ah, ah. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso. Y es que piensa que ya no la quieren. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso. Y es que piensa que ya no la quieren. Y es que no hay respeto por el aire limpio, y es que no hay respeto por los pajarillos, y es que no hay respeto por la tierra que pisamos, y es que no hay respeto ni por los hermanos, y es que no hay respeto por los que están sin tierra, y es que no hay respeto, y cerramos la frontera, y es que no hay respeto por los niños chiquilinos, y es que no hay respeto por las madres que buscan a sus hijos. Nos hace pensar, ¿no es cierto? La madre tierra siente que no la queremos, cómo lo estamos tratando, cómo respetar y honrar todo lo que se nos da de manera gratuita y generosamente, y qué hacer para revertir los patrones que no son saludables. Alicia me está mirando como que quiere decir algo. Pues es que vuelvo a enfatizar la importancia de experimentarlo. Cuando yo estuve en la naturaleza por primera vez en un viaje a Utah y experimenté los parques nacionales, fue una conexión que nunca había sentido en mi vida. Yo no era una persona que iba a acampar, no era una persona que era mi decisión ir a estar en el aire libre y estar no por es muy días. Tarde para empezar, aun si no tenemos esa tradición o costumbre familiar o personal, que se está perdiendo quien no lo hace. Sí, por esa razón fue mi conexión donde dije, yo tengo que hacer esto más, es parte de mi vida, es parte de quién soy yo. Y entonces ahora, al mirar a las personas cuando van a las caminatas para el bienestar y se ven en esa inmensidad de bosque o de parque y experimentan lo verde o los árboles secoya, que dicen, ya, aquí me quedo yo y quiero seguir aquí. Es hermoso y es contagioso. Igual que es contagioso lo feo, es contagioso lo hermoso. Así que aprovechémoslo. Y la canción de Bebe habló de los pajaritos. Y yo pienso en pajaritos y en las otras criaturas que nos tenemos de vecinos y de terrícolas acá. Y pienso en programas como Wild Care. Y Marco Berger, que es el director de educación y entre muchas otras cosas que viene haciendo en la comunidad, yo sé que me consta por los 10 años que estuvimos en nuestros niños, que ejemplo vivo de practicar lo que se predica. ¿Qué nos cuenta sobre Wildcare? Bienvenido, Marco Berger. Qué raro estar al otro lado del micrófono. Sí, ¿verdad? Pues según lo que dijo David, quería empezar con este proverbio indígena que dice, no heredamos la tierra de nuestros antepasados, la tomamos prestada de nuestros hijos. Oh. Y si no saben, Wildcare es una organización de más de 50 años y estamos tratando a mostrar a la gente cómo convivir con la vida silvestre a través de educación y también nuestro hospital que tenemos para la fauna que está heridos, huérfanos o enfermos. Así que la organización, por ejemplo, cuando uno ve una gaviota o una ardillita que está lesionado, que parece enfermo, organizaciones como Wild Care pueden hacer el rescate, la rehabilitación. La realidad es que ustedes son los héroes de la naturaleza. Cuando ve algo como un animal herido, puede llamar a Wild Care. Tenemos línea de 24/7. Que pueden contestar y decirle cómo ayudar, cómo si tiene que llevarlo a Wild Care o qué hacer para que esté sano. Maravilloso. Y tenemos el hospital y después la dejamos ir, regresar en su hábitat. Los regresan a su naturaleza, no es como un zoológico de encerrarlos ni demás, es rehabilitación. Y en breve sé que la educación que tienen en los niños en las escuelas, estamos hablando de lo fundamental, de eso mismo, después de todo el planeta es para ellos. Según se llama Mrs. T, la señora Twilliger, ella tiene el legado de enseñar a los niños cómo tratar bien a la vida silvestre. Entonces tenemos programas educativos. Vamos a las escuelas con animales en vivo que son embajadores y vamos con animales desacados para enseñar de los animales que son en la vida de los niños en su área. Y también tenemos programas allá afuera. Vamos a 4 sitios en que las clases pueden ir y dividirse en pequeños grupos para tener una caminata al aire libre. Y es para mí es mi favorito, ir con los niños allá afuera. Queremos seguir promoviéndolos en el calendario comunitario, las caminatas de Wildcare como los paseos de Latino Outdoors, para que la gente se entienda que sea una nueva rutina si no la tiene. tarde. Ya, pues muchísimas gracias por unirse al programa. Vamos a decir los números telefónicos de todos estos maravillosos programas y proyectos de paseos para nuestra tierra. Ahora, antes de pasarle el micrófono a la otra llamada, porque ya me dijeron quién era, vamos a escuchar un poema hermoso que se llama Poema Ecológico, y precisamente su autora es la que tenemos en línea esperando. La maestra Talia Jara nos regala este poema, lo tenemos en voz de nuestra productora de hoy, la doctora Lemni Pérez. Y mire que mucho, se le enseña a los niños, pero nos sirve a nosotros también. Aquí va. Saludo Ecológico, por Talia R. Jara. Mi amor por la tierra no tiene fronteras. Ella me cobija, es nuestro planeta. Yo le cuido el bosque, los prados, las plantas, porque son pulmones que su fiebre sanan. Yo le cuido el aire, que esté siempre limpio, sin humo, venenos, toxinas y químicos. Yo cuido el océano de aguas danzantes para protegerlo de contaminantes. Yo cuido a los seres que son mis hermanos, el tigre en la selva, la hormiga en mi mano. Yo cuido las fuentes de agua cristalina, el río y la lluvia, la nieve en el monte, blanqueado las cimas. Yo invito a los niños que leen y jueguen. Cuidemos la tierra, es nuestro planeta. Hacemos ecos y ahora recibimos a la autora, la maestra Jara. La conocíamos del programa Nuestros Niños en el sur de la Bahía, que mucho nos enseñan palabras como esta. A ver qué nos dice sobre este tema. Bienvenida, maestra Tara, está en la 1. Aquí va. ¿Nos escucha? Sí, cómo no. Pues qué bonito. Me escuché mi propio poema. Si no nos da tiempo de recibir el que nos ibas a enviar por correo, que viene ya en un CD, que lo cantó una niña, lo declamó una niña, así que lo hicimos nosotros mismos. Creo que es tan importante que los niños se inspiren a través de diferentes cosas. Se inspiran visitando los parques o con los padres en diferentes lugares, y también que se inspiren con palabras, con dibujos y pues también con sus manos de hacer cosas relacionadas con la tierra, ¿no es así? Y pues qué bueno que el poema este resumió todo lo que ustedes han estado conversando, que hay que cuidar el bosque, el aire, el océano, los seres y el agua y todas esas cosas que los niños pues pueden conectarse con dibujos y poemas y canciones y todo lo que se relacione para que los conectemos con la madre tierra. Eso es. ¿Y qué tal los niños de todas las edades? Porque todo eso no es solamente para niños. Empezamos con nuestro ejemplo para que los niños también lo sigan, ¿no? Precisamente vamos a hablar cómo los jóvenes que Rising Sun Energy entrena nos educan a nosotros sobre cómo ahorrar energía y de esa manera proteger estos recursos naturales. ¿Tienes un mensaje adicional para nuestro panel y nuestra audiencia, maestra Talia? Felicitaciones a toda la gente que trabaja en esta área. Y pues que tengan mucho éxito y que se nos unan todos los que aman nuestro planeta y que defienden la naturaleza. Y que, como decíamos, ¿no es cierto?, como dicen nuestros antecesores, tenemos que dejarla de herencia para nuestros hijos, para nuestros nietos, o tenemos que cuidarlo. Eso, y el bien común. Muchísimas gracias por dejarme participar, ¿no? Se oyó muy bonito el poema, ¿no? Lo leyó, pero está muy bien. Qué bueno que coincidimos, maestra Talia. Seguimos en contacto por Facebook y que sigue enseñando con su ejemplo y con sus creaciones artísticas. Escribió una novela también, La novia de Malleco. Sí, La novia de Malleco, que es una historia de mi madre, que nació en el sur de Chile, en la cordillera de los Andes, y está muy relacionada con las tribus mapuches que viven en esa área, en un área de ecología, en donde primitivos habitantes de ahí se alimentan de los piñones que caen de las araucarias y pues es un área de ecología. Todos dependen de todo, los pájaros, las gentes y todo. Y se desarrolla ahí la novela y está escrita en verso. Cada uno de los poemas es un capítulo. Maravilloso, así que procúrela por la internet. Ahora la despedimos con nuestro abrazo cibernético, maestra. Estén todo muy bien y felicitaciones por su trabajo en la comunidad. ¿Cómo no? A ver qué le dicen nuestros panelistas. Alicia Cruz, de Latino Outdoors. Pues hay algo que me ha llamado mucho la atención, y recordando todo lo que hemos estado hablando, la responsabilidad que tenemos sí es muy importante tomar conciencia de ella. No porque estemos en un país que sea diferente o que tal vez no entendamos mucho el idioma o que tengamos problemas de cómo navegar este sistema aquí. Puedo tal vez uno sentirse algo solo y pensar que nuestro voto, nuestra voz, no importa. Pero sí es muy importante tomar esa responsabilidad. Y hay el proverbio chino que ofrecieron hoy día, me encantó, para reiterar la responsabilidad, que dice que una generación siembra los árboles y la otra tiene su sombra. Entonces sí es la responsabilidad al pensar en nuestros hijos. Y aquí nos hacen una pregunta interesante. ¿La quiere hacer José González? Bueno, cuando hablamos de responsabilidad. Sí, era esa, comparando la responsabilidad a una obligación. Uh-huh. Y de que tomemos en serio, creo que esta idea de responsabilidad, no sentirnos obligados o sentirse obligados porque es una responsabilidad. Es un deber. Es una responsabilidad compartida. Claro, no tenemos, como dicen, tenemos un plan B, no tenemos un planeta B. Aquí este es un hogar para todos. Si no lo cuidamos, nos estamos dañando nosotros mismos. Así que unamos esfuerzos. ¿Qué le dice Grace Durante? Sí, yo quería mencionar una de las cosas que se mencionó en el poema y también en la canción de Bebé. Es el aire limpio, ¿no? Lo importante. Y una de las formas que tenemos nosotros en Rising Sun de enseñar y demostrar a la población los esfuerzos que estamos haciendo es solamente en el condado de Marin el año pasado, durante nuestro servicio de verano, prevenimos que 88 toneladas métricas de CO2 entraran en la atmósfera, lo que equivale a 9,870 galones de gasolina consumidos. Entonces, ¿no? Se puede, sí. Sí, se claro. Puede. Por eso invito a todos a. Los residentes de Marin, pero también en todo el Bay Area, estamos en 20 ciudades, a que también se unan al programa y es totalmente gratuito, ¿no? Aprovecharlo. Uh-huh. Y no hay que ser propietario. Esto Exacto. es para el que alquila habitación Exacto. o apartamento. Exacto, sí, no importa. Cualquiera. Yo también alquilo, he recibido mi departamento, casas, no importa. Estupendo. Nos vamos a apuntar, ahorita vamos a dar los teléfonos. Marco Berge, ¿le dice algo a la maestra Talia antes de decirle adiós? Hola, Talia. una cosa que pues me fijé cuando estaba hablando es un dicho que mencioné la Mrs. T, que es la razón que yo pienso que yo hago las cosas de naturaleza, es para aprender, para enseñar a los niños a amar la naturaleza, como he dicho ella, porque cuidamos a lo que amamos. Oh. Entonces, eso es lo que hago cuando yo enseño a los niños a querer y en las caminatas y todo. Cuando la gente ama la naturaleza, la va a cuidar. ¿Sabe qué? Pues ahora que dijiste eso, voy a tener que poner ahorita la canción Cuida la Tierra. No nos tocaba, pero que cae perfectamente. Muchísimas gracias, maestra Talia. Vamos a tomar la próxima llamada después de esta cancioncita de Sunny Paz. Sunny Paz nos dice en estos versos, y es una canción para niños, pero nos aplica a todos también. Cuida a la tierra. Aquí va. La flor que es tuya, cuida el agua que es tuya, cuida los árboles y las rosas, y también las mariposas. Cuida el campo, cuida la playa, cuida la vida, la tuya, la mía y la de los demás. Cuida el campo, cuida la playa, cuida la vida, la tuya, la mía y la de los demás. Cuida la flor que es tuya, cuida el agua que es tuya, cuida los árboles y las rosas y también las mariposas. Cuida el campo, cuida la playa, cuida la vida, la tuya, la mía y la de los demás. Y por ahí sigue. ¿Qué les parece? Pues le estamos haciendo eco. Aquí estamos todo un panel dedicado a promover la salud personal, familiar, comunitaria, planetaria, celebrando en esta semana el Día de la Tierra. Nos acompaña de Rising Sun Energies, Grace Durante, de Wild Care, Marco Berger, de Latino Outdoors, José González y Alicia Cruz, y del Condado de Marin y Promotores Verdes, David Escobar. Y hablando de promotores verdes, mire qué hermoso que hemos coincidido aquí con una promotora verde. Se nos une por la línea Montserrat. Y si es la Montserrat que yo conozco, ¿a qué ejemplo hermoso es de lo que verdaderamente es poner en práctica lo que estamos predicando? Bienvenida al programa, Montserrat, ¿nos escucha? Claro que sí, muchísimas gracias y qué gusto de saludarlos. Qué gusto, ¿desde dónde se reporta? ¿Anda por Napa? Ahorita ya estoy en American Canyon. Mire para allá, pues bienvenida, bienvenida. ¿Qué nos dice sobre este tema y de todo lo que usted enseña y practica? Pues la verdad es que me encanta el tema, es algo que me apasiona mucho, esta parte de cuidarnos, de cuidar nuestro planeta, de salvar nuestro planeta que hemos dañado tanto. Es muy gratificante escuchar que estamos reconociendo que tenemos la responsabilidad de dar un ejemplo a nuestros hijos, a las siguientes generaciones, de cuidar, sobre todo de ¿por qué no?, de enseñarles lo que antes hacían nuestros ancestros para limpiar, para comer, para no usaban filtros para tomar agua. Entonces, cosas tan naturales que hacíamos antes y que aún todavía podemos hacer, eso. Nos costarían un poco de sacrificio y menos dinero. Y no sé si los tenga a la mano, pero algunos de esos consejitos que ustedes enseñan cuando van, por ejemplo, a las ferias de salud y a los eventos comunitarios, es tan hermoso ver a estas promotoras verdes con sus chamarras, su uniforme, y ahí están por amor al prójimo, por amor a la comunidad, recordándonos o enseñándonos que tomando estos pasos pequeños hace una diferencia. ¿Tiene algunos a la mano antes de pasarle el micrófono a nuestro panel, Ronserrat? Pues principalmente nosotros lo que estamos promoviendo es no solamente cuidar el planeta, sino enseñar con el ejemplo, demostrar que no solamente reciclamos porque queremos cambiar lo que tiramos por dinero, sino cuidarnos, saber cómo nosotros estamos promoviendo y ver que los niños están tomando eso, para nosotros es muy gratificante. Eso. Y como digo, hasta la hora de hacer las limpiezas, de muchas de nuestras hermanas y comadres se dedican a la limpieza profesionalmente, y ahí también se puede hacer con tóxicos o de manera más saludable, más verde, más buena para el planeta y para nosotros. Y es muy lindo verlas a ustedes dando esa esperanza y ese ejemplo. Así que a ver qué les responden nuestros panelistas. Empieza Marco Berger, ya que es de su patio. Hola, Monse. quería hablar un poco de las caminatas que hacen. Caen perfecto. Wildcare, porque como Latino Outdoors, vamos con las familias. Cada mes salimos a diferentes parques en la área de Marín y probemos la transportación gratis desde la área del canal. Entonces, le invitamos para el 23 este sábado. Vamos a hacer una caminata y también ayudar a la tierra, limpiar y hacer una limpieza, restauración del área de la pantana y del arroyo en Corta Madera. Entonces, no sé si es para el número telefónico que podemos dar ahora, para 415-453-1000 y para hablar conmigo, extensión 17. Maravilloso. Y qué linda combinación. Estamos en un lugar hermoso donde estamos apreciando los recursos naturales y estamos contribuyendo a mantenerlos en buena forma, haciendo esas limpiezas. Caramba, qué bueno que los niños nuestros no van a tener costumbres y van a estar más bien educados a la hora de mantener y desechar las cosas apropiadamente. Pero sí, hacer esa limpieza después de todo es el medio ambiente de todos. Ya que dijo el número telefónico, antes de despedir a Monse, ¿qué tal si cada uno de los programas da el número telefónico para alcanzarlos? Tome nota, familia. The Wildcare, Marco Berger, el número es 415-453-1000 para hablar conmigo, extensión 17. Maravilloso. Y similarmente hay paseos a través de Latino Outdoors. Alicia Cruz. El número es 415-572-2731. Maravilloso. Y de Rising Sun Energy vamos a poner el anuncio de servicio público, pero que nos lo diga aquí mismo Grace Durante. Claro, para recibir una visita de Casa Verde, que es nuestro servicio gratuito, llamen al 510-665-1501, extensión 5. Y para postular a uno de nuestros trabajos de verano, pueden entrar a nuestra página web www.risingsunenergy.org. Maravilloso. Y ya que estamos anunciando programas provechosos, qué lindo que vamos a poner en la línea aquí otro programa más. Se nos une al coro el señor Lorenzo Plazola, que también trabajaba con nosotros en Nuestros Niños, ahora también está trabajando por la tierra en el programa de Groundworks Richmond. Y aquí lo tenemos. Adiosito, Montserrat. Bienvenido, Lorenzo. ¿Nos escucha, Lorenzo? Marisol y Marco. ¿Cómo están? Muy bien. Gracias, gracias, gracias. Es como una reunión. Pues muchas gracias. Además, bien rápidamente, nomás quería anunciar que mi organización, Groundwork Richmond, somos una organización que trabajamos haciendo verdor urbano. Y trabajamos con la juventud, les damos oportunidades de oportunidades de liderazgo y de conectar con la comunidad. Plantan árboles y luego también los sacamos a los parques nacionales. Es un programa de educación y puede verlos, pero más que nada de educación también. Ay, sí. Y uno mira su website, por cierto, y ve fotos inspiradoras. Y ve muchos de nuestros jóvenes en las áreas urbanas, que a veces la gente piensa que estos jóvenes no están involucrados en cosas productivas. Y qué lindo, es muy hermoso lo que están haciendo y muy necesario. Muchas gracias. No, sí, le agradezco mucho la oportunidad aquí de anunciar nuestro evento. Este sábado en la ciudad de Richmond vamos a tener la celebración de Earth Day, el Día de la Tierra, y también el Global Youth Day, el Día Global de la Juventud. Vamos a celebrar, vamos a desarrollar y limpiar el camino. Bueno, hay un camino en la ciudad de Richmond que se llama el Greenway, que antes era una camino de ferrocarril. Uh-huh. Y bueno, en estos tiempos pues ya se está desarrollando en un camino verde, y ese es el punto que andamos haciendo, y vamos a plantar árboles, vamos a ver voluntarios plantando árboles, haciendo limpieza, sacando hierbas, no sé cómo decirlo en español, pero poniéndole mulch. El mulch es como la corteza que está como molida y se usa como para tapar, conservar la humedad en el suelo. Y que es muy bonito, es decorativo, los hay como marrón y rosaditos y hasta unos oscuros. Muy bien. Pues qué bueno. Más instalar una pared para eventualmente tener otra mural en nuestra área. Pero sí, vamos a estar ahí de las 9 a.m. hasta la 1:30 de la tarde. Qué hermoso. Así que mire que muchos beneficios. Qué linda combinación verdor y nuestra juventud, que está floreciendo y nos va a dar las flores y los frutos si sigue involucrada en actividades tan provechosas. Repita también entonces el Día de la Tierra y Día de la Juventud este sábado 24 en Richmond. ¿Número a llamar para más información, Lorenzo? Ah, sí, es el 510-847-5031. Maravilloso. Y sitio de la red, groundworkrichmond.org. Maravilloso. Ay, pues un abrazo, saludos a tus colegas. La directora ejecutiva de Groundwork Richmond es Sara Calderón, era la directora de nuestros niños también. Seguimos todos floreciendo donde nos planten. Adelante con sus proyectos. Y ya que hablo de juventud, ¿le parece, Grace Durante, si ponemos el anuncio de servicio público de Rising Sun, que utiliza precisamente, emplea a adolescentes latinos para enseñarnos sobre esto? Aquí va, y tome nota, gente. ¿Quisiera ahorrar en sus recibos de agua y energía? ¿Quisiera que su casa sea más eficiente? Rising Sun Energy Center ofrece servicios gratuitos para ahorrar agua y energía doméstica a todos los propietarios e inquilinos del condado de Marin, sin importar su nivel de ingreso. Como parte del servicio, iremos a su casa, evaluaremos la eficacia del consumo de agua y energía y le proveeremos con dispositivos ahorradores. Instalaremos focos de bajo consumo, duchas y dispositivos ahorradores de agua y mucho más. Todo sin ningún costo para usted. Para programar su cita, llame al 510-665-1501, extensión 5. O visítenos en www.risingsunenergy.org. Este programa llega a usted patrocinado por Marine Energy Watch Partnership en asociación con el Condado de Marin, Marin Municipal Water District, North Marin Water District y PG&E. Maravilloso. Qué bueno que están haciendo eso. Ya nos ha dado testimonios de el beneficio que ya ha tenido en años anteriores. Para este año creo que se están abriendo las listas ya, aunque no van a comenzar las visitas sino hasta el verano, ¿no? Los jóvenes se desocupan en el verano. Sí, claro. Nuestro servicio es del 6 de julio al 11 de agosto. Entonces es un tiempo corto porque es cuando los jóvenes están, ¿no?, de vacaciones de la escuela. Pero desde ya estamos tomando inscripciones. Como es un tiempo corto y es un servicio gratuito, se llena bastante rápido. Entonces aproveche. Invito, sí, a todos los residentes de Marín, pero también de otras zonas de la bahía. Como dije, estamos en 20 ciudades diferentes y incluso también estamos en Richmond y hemos contratado a mucha gente de Richmond también. No, ciertamente hay que aprovechar esos programas, sobre todo es gratuito, es de beneficio, y si no, dicen que no hace falta, ¿no? Si no aprovechamos los recursos, dice que no los apuntamos. Oh, perfecto. Tengo aquí entonces una corrección. Lorenzo dice que el evento de Groundworks Richmond es el 23 y no el 24. Así que es el sábado 23, no domingo 24. Me parece que lo habíamos dicho bien. Sábado 23, no domingo. El domingo 24 vamos al Día de los Niños, Día de los Libros en San Francisco, que ese es otro evento que vamos a estar celebrando, la alfabetización en cultura en el Parque Niños Unidos de San Francisco. Ya casi vamos a divertirnos, a despedirnos, pero divirtámonos con el calendario comunitario. Tome nota. El calendario comunitario de cuerpo, corazón, comunidad. Clase Cáncer 101 gratis con cena incluida en Napa el martes 26 de abril, 6 a 8 en Compadres Río Grill, 505 Avenida Lincoln, llame al 707-596-5514. El Departamento de Policía de la Ciudad de Santa Rosa le invita a la Academia Policía Comunitaria del 27 de abril hasta el 18 de mayo de 6 a 9 p.m. en el Departamento Policía 965 Sonoma Avenue, Santa Rosa. Llame al oficial Agustín Arredondo al 707-543-4066. Únanse en San Francisco. La doctora Marisol presentará el Día de los Niños, Día de los Libros, el 24 de abril, de 1 a 4 en el parque. Niños Unidos en la Misión. Plática comunitaria con el defensor público José Varela, nuestros jóvenes, la policía y probación juvenil. El 22 de abril, de 6 a 8 en Alcohol Justice, San Rafael. Llame al 717-1099. Y bienvenidos todos a los grupos semanales gratis con la doctora Marisol, caminatas, yoga, zumba, clase para padres y terapia de grupo. Llame al 415-473-6787. Este ha sido el calendario comunitario de Cuerpo, Corazón, Comunidad. Continúa Cuerpo, Corazón, Comunidad. Sí, continuamos, Saúl, continuamos, Saúl. Y vamos ahora a traer en vivo a nuestra productora, la doctora Lemni Pérez, que nos trae un mensaje sobre el tema de hoy. ¿Qué dice la perspectiva de la producción? Saludos a todos. De nuestras actitudes y acciones dependerá el legado que le dejaremos a las futuras generaciones. La tierra es nuestro hábitat diario, así que cuidémoslas todos los días. Gracias. Eso, sí se puede. Sí. A ver con qué se despiden en breve cada uno de nuestros invitados de Latino Outdoors. Alicia Cruz. Sí, pues es un placer. Muchísimas gracias. Estoy súper agradecida a todos los que están aquí presentes. Gracias. Gracias a ustedes. José González. Hola, esta semana es los parques nacionales y todas las entradas son gratuitas, así que no hay razón por qué no vayan a visitar un parque nacional esta semana. No hay excusa, no hay pretexto. David Escobar. Para el Día de la Madre Tierra, por favor, hagan algo en afuera o adentro de su casa para reciclar, reusar y reducir. Maravilloso. Wildcare, Marco Berger. Gracias por invitarme y también invito a todas a venir al patio de Wildcare, donde pueden encontrar los animales embajadores, y necesitamos voluntarios bilingües, entonces si está interesado, llámeme por favor. Muchas gracias. Y Grace Durante de Rising Sun Energy. Claro, muchas gracias por la invitación. Gracias. Nuevamente invito a todos a inscribirse para recibir nuestro servicio. Gracias a todos ustedes, a nuestros productores, a nuestros auspiciadores, y hasta la próxima semana a la misma hora en el mismo canal hablaremos sobre... Ya serán. Aquí vamos. ¡Sí se puede! ¡Sí, sí, sí se puede! Cuerpo, Corazón, Comunidad semanalmente. Y cuéntale a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y producido independientemente. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Los productores asociados son terapistas de la salud de la familia latina del Condado de Marin. Sigamos por la internet en cuerpocorazoncomunidad.org. Cuerpo, Corazón, Comunidad, por la salud de nuestra comunidad. Cuerpo, corazón, cuerpo, corazón, cuerpo, corazón. comunidad. Cuerpo, corazón. Corazón y comunidad.